Todos los días son especiales. Y hoy también. Es una página en blanco, sí, que nos da el Señor para llenarla de cosas lindas, hermosas, preciosas. Y también de una buena dieta. Les habla Raúl Medina. Pastor Horacio Rodríguez, ¿cómo está? Es un gusto poder saludarles. Como siempre, un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Y nuestro mejor deseo de que Dios le bendiga ricamente. Y creo que el alimento es una gran bendición también. Porque, ¿sabes? Estaba pensando, qué hermoso Dios cuando hizo las cosas, los hizo pensando en nosotros y no podemos dejar de maravillarnos. Porque Él podía haber hecho, ¿te imaginas tú que todo lo que comiéramos fuera de color blanco? Pero el Señor dice, pero sí, pero es rico. Todo tiene buenos sabores. Y tú sabes que la indicación que dan las nutricionistas es que las ensaladas deberían ser de varios colores. ¿Alguna razón? Debería haber un arco iris, claro, en nuestro plato. ¿Alguna razón? ¿Por qué? Porque cada uno de los vegetales y lo que comemos aporta un cierto tipo de nutriente. Y esos nutrientes, fíjate, todo lo hizo en distintos colores. Pero no solamente eso, distintos sabores. Pero no solamente eso, distintas texturas. Pero no solamente eso, distintos aromas. Entonces, es maravilloso realmente cuando uno se deleita cuando se sienta a comerse un plato, especialmente si el plato que comemos está de acuerdo con lo que Dios desea. Porque ahí nos deleitamos, se deleita nuestra vista al ver un plato hermoso, hermosamente preparado, servido. Pero además de eso, se deleita nuestro sentido del gusto y nuestro sentido del olfato. Fíjate que es primordial en realidad para nuestra alimentación las plantas, las verduras. Incluso el consejo que dan algunas personas es que uno debería comer primero las verduras, la ensalada, porque es como preparar el cuerpo para que luego venga la otra alimentación. Pero por otro lado, uno encuentra personas que comienzan y al final dejan la ensalada porque no se la comen a veces. La dejan ese fuera. Es el problema. Entonces, eso es un problema bastante serio. Hoy día, la dieta original de hoy día, la dieta de todo hoy día... Todo está cambiado. Ha cambiado. Tenemos varios problemas. Incluso hubo programas que se manifestaron o dieron a conocer algunos antecedentes muy serios en relación a la alimentación. Por ejemplo, hablaban de que el tomate debería pelarse bastante grueso porque a pesar de que se lave y todo, quedaban los residuos de lo que había sido el apuro para hacerlos madurar. Así, se le ponen muchos químicos. Entonces también la lechuga dice que tiene varios problemas en ese sentido y que no sana. Y pensar de que en la cáscara del tomate ahí, también el Señor puso algo especial, pero desgraciadamente por causa de la manipulación humana, ha sido contaminado. Fue contaminado y ahora ya no podemos aprovecharlo todo completamente. A mí me aconsejaban antiguamente, no hace muchos años en todo caso, que me consumiera la manzana con cáscara, que es mucho mejor. Claro que sí. Hoy día me aconsejan que le saque la cáscara, porque han agregado algunos aditivos, ¿no es cierto?, algunas cosas que son perjudiciales para la salud y hay que sacárselas. Los insecticidas. Claro, protegen para que la fruta salga buena, sanita, pero están agregando algunos elementos dañinos para el organismo. Entonces, sí, ¿cuál sería la dieta para hoy? Bueno, tenemos que tratar de hacer lo mejor posible con lo que se tiene. Alguien decía, mira, tú que tienes un lindo campo, a lo mejor planta allí la verdura y todo lo que necesites y vas a tener la cosa de primera instancia, sin nada de elementos dañinos. Pero no todos tienen la posibilidad. Sí. Ahora también hay unos cultivos hidropónicos que se están haciendo, fíjate que son bastante sencillos. Mantener algunos de estas vegetales solo alimentados con agua y con nutrientes que se le colocan al agua. Justamente. Y salen bastante bien y no necesitan pero gran no espacio. Pero no sabemos, correcto, pero sabes, a pesar de que es una alternativa bastante buena, no sé si tendrán todos los nutrientes que, si se le proveen ahí en el agua, todos los nutrientes que la planta necesita, que la planta saca de la tierra, claro, y que... No tengo la información en realidad, pero lo que yo estoy tratando de hacer o decir es que hay alternativas. Frente a la dificultad, busquemos la mejor alternativa. Exactamente. Porque, mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy pensando, quizá hay un texto acá en Romanos 14, 17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pablo está diciendo, mira, no nos vamos a dedicar tanto a hablar de la comida. Pero, por ejemplo, tú te encuentras, hay zonas en Chile extremas en que la verdura es un poquito escasa. Por no decir si tienes que traerla del continente, sí. Estoy hablando ya del continente hacia el extremo. Estás hablando de Isla de Pascua. Quizás de Isla de Pascua traerlas, pero son escasas. Entonces tú dices, ¿y aquí qué voy a hacer? Yo no tengo manzana, no tengo la uvita negra, esa que tú dices, menos hasta por allá. No tengo la lechuga fresca, o sea, todas las ensaladas, las zanahorias, qué sé yo. Entonces, ¿qué hago? Ahora, tiene que ser uno equilibrado y decir, mira, de acuerdo a eso yo voy a elegir mi alimentación, pero lo que esté más cerca de lo original que tuvo Dios al crearme. Sí. Por ejemplo, a lo mejor es caro para una persona conseguir almendras, nueces y otros elementos, pero a veces... Yo creo que lo que gastamos después lo ahorramos en medicamento. Porque además, debemos recordar que nueces y almendras, aunque son bastante caras, ahí prima la calidad antes que la cantidad. O sea, tú no necesitas sentarte y comerte medio kilo de nueces. Claro. Son tres o cuatro nueces solamente. Es suficiente. Entonces, tenemos que ver eso. A veces nosotros miramos siempre la cantidad que tenemos que comer. No, es la calidad. Y a veces uno dice, pero es que yo no tengo dinero para comprar nueces o almendras. Pero a veces hay dinero para en la mesa poner bebidas, que no son de lo más beneficioso para el organismo. Y es un hábito bastante arraigado, ¿eh? El hecho de que, especialmente si hay visitas, debe haber una botella de bebida en la mesa. Y en la botella de bebida hay bastante azúcar. Ajá. Hay colorantes, hay una cantidad de cosas que no son buenas químicos para el organismo. En realidad y además, claro. Además del hecho de que en el almuerzo no debería haber líquido. No deberíamos beber agua o bebida en el almuerzo. Retarda la digestión, diluye los jugos gástricos, hay una cantidad de cosas. Y lo peor que el organismo necesita cierta temperatura para trabajar. Exactamente, y generalmente las bebidas son heladas. Entonces detiene la digestión el proceso. Y el organismo tiene que gastar mucha energía en subir la temperatura de ese líquido, y cuando ya subió la temperatura del líquido, y está dispuesto a comenzar nuevamente a hacer la digestión, viene el otro trago de agua y vuelve al mismo proceso. Entonces hay un desgaste que nosotros no lo notamos, pero lo hay. Y eso a la larga trae dificultades, trae problemas. Es difícil en este momento decir, mira, esta es la dieta adecuada, pero yo creo que cada uno sabe lo que tiene disponible y hacer el esfuerzo por consumir esos tipos de elementos, como yo decía, estos granos. Fíjate, por ejemplo, el arroz. Nos gusta el arroz lo más blanco posible. Y resulta que el arroz blanco no tiene nutrientes. Claro. El arroz integral es el que tiene todos los nutrientes. El arroz integral es el que tiene la fibra, que nos ayuda para que haya una buena digestión. Y tiene todos los elementos. Pero el arroz integral no nos gusta porque nos hemos acostumbrado al sabor del arroz blanco. Y por otro lado, Horacio, las cocineras sabe que el arroz integral demora un poquito más. Claro que entonces, sí. Entonces dice, mucho tiempo, lo más rápido posible, esto instantáneo que va. Y uno dice, qué lástima, porque no sabemos lo que estamos echándole a nuestro organismo y qué consecuencia puede tener, porque puede haber un organismo que resista. Fíjate, estaba leyendo hace poquito, se hizo una encuesta de las personas. ¿Ya? Y se descubrió una dama que tenía 157 años. ¿Ya? Entonces pensaban que no era correcto. Pero cuando... ¿Que no era correcto qué cosa? La edad que tenía, porque ella dice que había nacido por allá por el año 1800 y tanto, entonces dice, no es correcto, pero resulta que encontraron una hija que tenía 108 años, y que no era la mayor. Entonces, uno sería interesante ver qué se alimentaba, porque hay algunos lugares en el mundo donde la alimentación tiene cierto tipo de alimentación, la gente está viviendo más. Claro. Y entonces están tratando de llevar esa dieta para las personas para darle mayor calidad de vida y más vida también. Claro. Bueno, el problema no solamente es la vida, sino que tenemos que considerar, como tú bien dices, la calidad de vida. Claro, claro. Porque, ¿qué saco con vivir 150 años en la miseria? Eso no es vida. Hay gente que está en este momento está subsistiendo, no está existiendo. Entonces, ahora, sabes que esto de la alimentación es importante, porque una persona, hay cierto tipo de alimentos que nos permiten que nuestra vida sea más, más larga. Y debemos recordar que para mantener la salud, la clave es el equilibrio, como ya lo dijimos anteriormente. Y tenemos que recordar que demasiada grasa, demasiada sal o demasiado azúcar pueden producir serios problemas de salud, como la diabetes, los infartos, la apoplejía y el cáncer. El cáncer también viene por ciertos elementos que nosotros comemos. Ahora, Horacio, pensando en esto que tú estás diciendo, por último, alguien puede decir, mira, hay algunos que son vegetarianos y se mueren. No, no, si no estamos hablando de que claro, cuando Dios nos llama, nos va a llamar. Pero estos elementos que nosotros hemos mencionado, como tú acabas de mencionar, eliminar la cantidad de azúcar, de sal, te da cierta protección a tu organismo para que vivas. Tú realmente no sabes cuánto vas a vivir, pero por lo menos Dios no se equivoca cuando dijo, esto es lo que tienes que comer. Entonces, de improviso uno dice, ¿no será que me estoy desviando y desobedeciendo a Dios? Porque si me dijo, esto es lo que tienes que comer y tú no lo haces, ¿estás yéndote por el camino de la desobediencia? ¿Te fijas? Alguien podría decir, no, es que Dios colocó también la carne para el alimento. Sí, la colocó en un momento circunstancial. Hoy día tú tienes, sí. Y ahí uno debe pensar, hoy día tú tienes solamente carne para comer, ¿o hay otras cosas? Bueno, que hay personas que le quitan la carne y ya se les termina. Pero esas personas tienen verduras, tienen, claro, nueces, pero, tienen almendras, pero si tienen todo. Quitas, tú le quitas la carne, esa persona dice, pero ¿es qué voy a comer ahora? Claro. No tengo nada que comer. ¿Cómo voy a comer puro pasto nomás? ¿No? Claro. ¿Ah? Entonces uno debe pensar y ponerse la mano al corazón y decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Sí. Ahora, la relación íntima que hay entre mente y cuerpo, eso también es peligroso. La carne no necesariamente te da las habilidades de pensar en algo grato, bueno, precioso. Ahora, fíjate, hay otro elemento que debemos considerar. Yo tengo bien claro que si yo tengo algunas deficiencias, si tengo algunas enfermedades, algún tipo de... No podría nunca decir, porque yo dejé de comer esto, porque estoy en una dieta. No. El problema es que yo empecé, conocí las Sagradas Escrituras cuando yo ya era un joven, y antes de eso yo había comido todo lo que la Biblia dice que no hay que comer. Uh-huh. Entonces, lógicamente que eso tiene que haber hecho un efecto en el organismo. Así que yo tengo claro, si ahora yo tengo alguna deficiencia, algún problema, es por mi vida anterior. Pero bueno, gracias a Dios he gozado de salud y tengo... yo tengo que agradecer a Dios por el régimen de salud que Él me mostró en las Sagradas Escrituras, que trato de seguir. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana, hay mucho que conversar. Muy bien, pues, será hasta mañana, y recuerde que las frutas, las oleaginosas, o sea, estamos hablando de la dieta original, siempre traerá mucho más beneficios que aquellos alimentos que hoy día forman parte de nuestra dieta. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.